Pensando en las situaciones de tránsito, digamos, vulgar y corriente, vos me prestás a mí tu auto y yo atropello a una persona, y vos sos responsable porque sos el dueño del auto. Legalmente puedo ser responsable. Podés ser demandado. En realidad sos vos la responsable por haber manejado un auto que no estabas autorizada a manejar. Vos podés ser demandado civilmente por el afectado. Por ser partícipe, digamos, de esta. Digo, me parece. Igual lo que es inverosímil, más allá de qué me pasaría a mí en ese ejemplo que acaba de poner, es inverosímil pensar que se le presten camionetas a la fuerza de seguridad del terrorismo de Estado para hacer otra cosa que no sea secuestrar gente. Claro, y no de tu propia empresa, además. O sea, este es el tema. No es que fueron a secuestrar gente en Salta. No, a secuestrar gente que trabajaba al servicio de Blaquier, digamos. Claro. Este es el sin razón. Es inverosímil. Por eso digo que está bueno repetirlo. No encontraron argumentos legales para dictar la falta de mérito y tuvieron que recurrir a este tipo de cosas insostenibles como la de la camioneta, ¿no? Claro. Es tan obvia la participación de Blaquier, el dueño de la empresa, y Lemos, que es su mano derecha, tan obvio que en realidad no había por dónde salvarlos. Y buscaron salvarlos de esta manera y ahora buscan salvarlos con la Corte Suprema, que no dice nada sobre el asunto. Que cajonea, digamos, la realidad es el cajoneo acá, porque no hay nada dicho sobre este tema. Claro. Bueno, en fin, nos vamos a escuchar un poco de música, seguimos con canciones que remiten al invierno. La obvia, ¿te la acordaste? Es muy obvia, es fundacional del rock nacional. Sí. ¿Es de Fogón? Sí. Confesiones de invierno, obviamente. Claro, obviamente. Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y a dar a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Las

programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos metemos en la última media hora del programa de hoy y te venimos contando en donde podemos, en nuestro sitio, en La Retaguardia y también en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuál es la situación de Facundo Jones Guala, que está en huelga de hambre hace más de 20 días y que ya lleva casi una semana, que llevaba casi una semana de huelga seca, además, digamos, había dejado de ingerir líquidos, que entiendo que es algo que revirtió en el día de ayer. Y bueno, también contábamos el domingo en una nota que publicamos en La Retaguardia que su estado de salud es complicado, que en ese momento estaba vomitando sangre y que además le han detectado un pequeño tumor en uno de sus riñones, lo que en este contexto, digamos, como que empeoraba la situación, más allá de que estuviera tratándolo con la Machi de la comunidad. Queremos ver cómo está Facundo y además cómo está la cosa, porque además los medios tradicionales, cuando ocurren estas cosas, tuvo mucha repercusión la toma que hizo la Asociación Madres de Plaza de Mayo con Eve de Bonafini a la cabeza hace 2 días en la Casa de Chubut aquí en Buenos Aires y la comunicación que entablaron con Facundo Jones Guala en el penal de Esquel. Eso repercutió, generó una respuesta política del gobernador de la provincia, que si bien no tiene injerencia sobre la cárcel porque es un servicio penitenciario federal, salió a decir que le van a garantizar la realización de la ceremonia de lo que sería el año nuevo para los mapuches, que fue una de las razones que determinó la huelga de hambre de Facundo Jones Guala. Y cuando aparecen estas cosas de resistencia, aparece los medios tradicionales intensificando la demonización y vos ves una nota en Clarín firmada por Daniel Santoro, ya no por el tremendo Andrade que hace las notas sobre las RAM y sobre los mapuches. ¿Notas o operaciones? Operaciones, claro. Claramente, sino que aparece uno de los editorialistas del diario Clarín, Daniel Santoro, con una nota que dice como título: Jones Guala pidió ingresar 32 cuchillos, claro, y 2 parrillas a la cárcel para celebrar el año nuevo mapuche. Claro, ¿no? Claro. Y en realidad lo que pidió es que ingresaran las personas necesarias para realizar. Bueno, a ver, la presentamos a Isabel Guala, a su mamá, para que nos cuente un poco cómo está la situación y para no tener que leer el diario Clarín para saberlo. A ver. Uh-huh. No, a ver, no la tenemos. Los comentarios de Clarín no merecen ningún tipo de... ¿Hola? De sí, son terribles. Calificativo, son me parece. Operaciones... Ah, de, ahí está. No, son directamente, son parte de los servicios y creo que directamente hasta de la Bullrich, ¿no? Es un empleado de Patricia Bullrich. Ahí sí, perdón, pero ahí sí ya la está. Tenemos a Isabel Guala y queremos escucharla. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida al Enredando las Mañanas, ¿cómo va? Mari, compuché, Inche Guala, María Isabel Pingen, Friloche Guaría, Tani Tubún, Nahuel Guapi Cuché, Nahuel Guapi Cuchá, Tani Cupalme. Buen día a todos. Bueno, dijimos muchas cosas en la presentación porque es todo lo que ha pasado en estos días. Lo primero que queremos saber es qué sabes vos de cómo está Facundo. Bueno, Facundo empezó a ingerir líquidos de a poco, anoche. Sí, ayer fue, ¿no? Ayer a la madrugada. Sí. Estuvo en 4 días de huelga seca, el cual agravó su salud, vomitaba sangre, con mucho vómito, dolor de cabeza, mareos, y no estaba bien. Entonces, bueno, se logró un diálogo con la dirección del penal, y es lo que estamos hoy, recién después del mediodía, vamos a tener una respuesta. Uh-huh. Pero bueno, el panorama mejoró un poco porque entiendo que si volvió a tomar líquido es porque también se encaminó por lo menos un diálogo para que ustedes puedan realizar la ceremonia que pretendían, ¿no? Exactamente. Lo que pasa que acá el juez Villanueva dijo que aceptaba que él hiciera la ceremonia solo. Claro. Él no puede ejercer una ceremonia de Huinhuache y Panto solo. Uh-huh. Tiene que estar la gente de la comunidad y bueno, los familiares. Claro, claro, claro. ¿Qué es el Huinhuache y Tripantú? Huinhuache y Panto es el Año Nuevo Mapuche. Uh-huh. Y requiere la realización del rito, requiere un mínimo de personas. Exactamente, se necesitan personas porque también va a ingresar la Machi a hacerle una ceremonia a él por todo este tiempo de huelga de hambre y un año de estar preso. Uh-huh. La Cámara de Apelaciones de General Roca, cuando rechazó la semana pasada en segunda instancia la posibilidad de la realización del Huinhuache, allí decía como argumento que no se podían ingresar cuchillos y este tipo de cosas que ustedes necesitan para comer mínimamente. Y si se va a comer un asado, sí, que a los tirones. Claro, claro. Los abuelos no tienen dientes, ¿cómo van a comer el asado? No es que pensaban tomar el penal ustedes, digamos. Quieren realizar el Huinhuache como corresponde, digamos. Acá, dentro de las leyes de lo que es Argentina o de la Constitución, dice que hay una doctrina de los propios hechos. En esa ley dice que si ya se hizo anteriormente un Huinhuache y Panto dentro del penal, por ley deben permitirlo con la misma cantidad de gente, uh-huh, y de la misma forma que se hizo la vez anterior. Claro. Y esto ya se hizo en el 2016 en el mismo lugar, en el mismo penal. Exactamente. No se le está pidiendo nada fuera del lugar ni nada descabellado. ¿Y qué cambió para que en el 2016 les dijeran que sí y ahora les digan que no? El cambio de directivos y el comando unificado que vino a hacer esta señora impresentable con Chubut, Río Negro y Neuquén. Uh-huh. No es casualidad que estén poniendo un ejércitos de otros lados y bases en Neuquén y más gendarmería en Comodoro y en distintos lugares. Uh-huh. ¿Qué tal? Isabel Graciela Carballo te habla. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Mira, yo quiero preguntarte, más allá de esta situación, de la autorización, de la conversación de Facundo con Eve, que se hizo pública, vos, ¿cómo estás, Isabel? ¿Cómo estás pasando este momento? ¿Cómo estás viendo a tu hijo en este momento y a la comunidad? Yo como mamá, sí, vos estoy como triste. Mamá. Bien. Como parte del pueblo mapuche, mucho más triste todavía. Porque nuestra gente no se está levantando, no está haciendo nada. Porque parece que tiene miedo a la ministra que siga inventando y le permiten que siga inventando mentiras. Porque aquellos que se quisieron alejar de Facundo, alejar del Pulov, son los que más pegados quedaron ahora con esta cuestión unificada que hizo la ministra. Porque todos los mapuches pasaron a ser RAM según ella. Uh-huh. Y por más negociados que ellos hagan con el gobierno, siguen siendo mapuches. Y no están levantando la voz. Facundo no está haciendo una huelga por él solo o por mí. Lo está haciendo por el pueblo, para que no haya más persecución, no haya más muerte. Pero bueno, la gente verá lo que hace, pero yo soy dolida con todos los mapuches que solamente se arrogan un puestito o que quieren figurar. Eso me duele mucho, porque hoy lo necesitamos a todos. Uh-huh. Y digamos, es gente que se apartó, digamos, de la lucha por la libertad de Facundo. O que sí, solamente buscan un subsidio o un proyectito que el gobierno les dé y nada más. O sea, la lucha que ellos hacen como pueblo mapuche, ahí se termina. Uh-huh. Claro. ¿Y dónde quedan los derechos? o vamos a pedir una ley de tierras y después, bueno, cuando la tengamos ahí la encajonamos como están todas las leyes. Estamos charlando con Isabel Walla, la mamá de Facundo y de los otros hermanos, Jones Walla, que están en la lucha, en resistencia allí en diferentes recuperaciones territoriales en la Patagonia Argentina, o lo que conocemos como la Patagonia Argentina. Y bueno, y la estamos escuchando a propósito de la situación que está viviendo Facundo en la cárcel. ¿Cuánto te preocupa la situación de Fausto, otro de tus hijos, al que también la Cámara ha indicado que, bueno, lo tiene que resolver Villanueva, y ya sabemos cómo resuelven las cosas cuando están ustedes de por medio, la posibilidad de detenerlo por haber participado de, digamos, de la recuperación de tierras en la que asesinaron a Rafa Nahuel? Villanueva tendría que cambiar la carátula de eso para que dejen de perseguir, o bueno, ya está la captura de Fausto y de Lautaro, pero mientras no haya un cambio de carátula y no haya y siga en secreto de sumario, esto no va a cambiar. ¿Villanueva ya falló para detenerlos, digamos, ya libró la orden de captura? Tengo entendido que sí. Ajá. Y bueno, estamos esperando, no sé si ahora este martes se cumplen las 10 días más de secreto de sumario que pidió él. Claro. O la parte, la otra parte. ¿Y por qué decís vos que tienen que cambiar la carátula? Y porque por eso es la detención, porque la carátula dice que los supuestamente los que la asesinaron y usurparon el territorio es Fausto y Lautaro. Uh-huh. Recordemos que en el lugar del hecho solo se encontraron vainas, cascos de prefectura, ¿no? Sí, de 9 milímetros. Claro, no se encontró ningún arma, entre comillas, muy entre comillas, porque lo único que se fotografió fueron hachas y cuchillos pertenecientes a la comunidad. Uh-huh. Y a ver si estoy equivocado o no recuerdo bien, pero me parece que a ellos mismos no les encontraron ningún indicio de que hubieran manipulado armas ni nada. ¿No? No, pero como fueron las dos personas que bajaron el cuerpo inerte de Rafael Nahuel, lo bajaron para que lo salvaran, no para que lo maten. Claro, pero allí mismo los detuvieron para graficarnos bien cómo había sido la situación. Los detuvieron, los llevaron al aeropuerto, los tuvieron detenidos allí en el aeropuerto. ¿Se acuerdan que intentamos hablar con ellos y no nos pasaban el teléfono a la Policía de Seguridad Aeroportuaria? Hasta que después los tuvieron que dejar libre porque encima que habían matado a un compañero de la comunidad, tenían presos a otros dos, ¿no? Que intentaron salvar a ese compañero. Uh-huh. Pero bueno, claramente lo que viene sucediendo es que en cuanto puede, digamos, la justicia avanza criminalizando a los mapuches. Cuando no puede, saca el pie del acelerador, lo pone un poco en el freno, pero por un rato nada más. Cuando puede avanzar otra vez, avanzan nuevamente. Esa nota a la que yo hacía referencia de Clarín se refiere a Santiago Maldonado como el ahogado. O sea, es irrespetuosa con la familia, porque ellos que tanto se atienen a la justicia, digamos, se sigue investigando el hecho como desaparición forzada de persona. Por lo tanto, que digan lo que dice Santoro es que el conflicto generó el ahogamiento de Santiago Maldonado. Así lo pone textual, encima mal escrito, ¿no? Sí. Pero bueno, cada vez que pueden avanzan y los criminalizan. Isabel, eso está más que claro, me parece. Sí, eso lo venimos viendo hace rato. Desde que Nocetti dijo que iba a salir a cazar a mapuche, la criminalización hacia nuestro pueblo se ha acrecentado más. Entonces, por eso también es la huelga de Facundo, para que se termine con la persecución. Bueno, a los chicos les encontraron algo de pólvora en la mano, creo, dos partículas, me parece. Pero tenemos que tener en cuenta que fueron los albatros los que los esposaron, los precintaron, claro, los arrastraron, los corrieron de un lugar a otro por la ruta. Al lado del cuerpo de Rafael, lo estuvieron 5 horas al lado del cuerpo de Rafael. Eso se llama tortura también. Y fueron los mismos albatros que dispararon. Uh-huh. Entonces puede que en esos manoseos haya quedado esa pólvora en las manos de los chicos. Uh-huh. Claro, sí, sí. Claro. O manipularon armas y tienen mala puntería, como siempre en estos casos los muertos no están del lado de la fuerza de seguridad, pero mientras pueden distraen generando dudas o incluso pruebas de este estilo para intentar probar que hubo un enfrentamiento. Claro, bajaron, le sacaron un arma a un gendarme, subieron, dispararon y después volvieron a bajar. Claro. Y se la devolvieron el arma, sí. En fin. Hay que recordar también que Isabel lo nombró a Nocetti. Todavía no hay ninguna explicación racional acerca de lo que estaba haciendo Nocetti en ese momento en la pull-off, ¿no? Que nunca lo investigó, nunca lo nunca se investigó nada. Ese tema. Del día antes de lo que fue el operativo de la desaparición de Santiago Maldonado. Isabel, tenemos que tener en cuenta que el 31 de julio Nocetti a viva voz en Bariloche y tendrían que pedir a los medios alternativos y a los medios que cubrieron esa nota de prensa que hizo Nocetti en Bariloche, donde dijo que iban a salir a cazar mapuches. Con eso lo dijo, sí. Yo lo escuché. Sí. Salí hablando en una radio de Bariloche, diciéndole a él por qué razón él estaba anunciando eso, qué es lo que traía. Eso fue el 31 de julio. Claro. Al otro día desaparecieron a Santiago. Es más, se le escapó tanto eso que reformuló después y tuvo que decir, bueno, esto no es contra todos los mapuches, sino solo contra los de la RAM, y ahí, digamos, encaminó su discurso después de que se le hubiera escapado esta aseveración que vos decís. Claro, el tema es que después de Maldonado y todo lo que se armó y la fuerza que se le dio, lo que dice Isabel, después terminaron siendo, no solo la RAM son todos los mapuches, se invirtió de nuevo otra vez. Claro. Bueno, Isabel, una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Porque vos no estás en Esquel, entonces es todo un viaje. Sí, estoy en Esquel. Ahora estás en Esquel, pero digo, no vivís en Esquel, entonces es un tirón de kilómetros cada vez que vas a visitarlo. ¿O te instalaste en Esquel? Yo me vine hace 2 días a Esquel por la situación de Facundo. Entré a verlo, estuve con él. La persona que me atendió, un tal M. Pérez, que no era el director del penal, pero bueno, el que pusieron para que hable conmigo. Entré, hablé con él, expliqué ciertas cosas, le dije que me iba a quedar hasta que mi hijo esté bien, y se realice la ceremonia. Después entré a ver a Facundo, lo vi muy mal, muy, muy mal. Pero respeto sus decisiones, porque él es lonco, porque él es autoridad y él sabe por qué lo hace. Entonces yo acompaño su reclamo y también reclamo como él. Y bueno, estuvimos en la comunidad haciendo la ceremonia allá y ahora en un rato más ya me voy al penal para entrar y verlo, para poder hablar con el director o con la persona que pongan. Acompañar en el acampe solidario que hay fuera de la cárcel, gente que no es mapuche, pero sí entiende la lucha de Facundo, entonces está haciendo un acampe y lo decidió hacer. Entonces nosotros debemos acompañar eso también. Claro, claro. Bueno, Isabel, te dejamos un abrazo a la distancia, que le puedas transmitir también a Facundo cuando ingreses a verlo, y estamos atentos y atentas aquí a las novedades que ustedes nos puedan ir mandando para actualizar, y ojalá que pronto sea, digamos, el levantamiento de la huelga de hambre. Y nosotros somos de los que, por más que nos interesemos, la vemos desde afuera y, digamos, no es fácil que estemos de acuerdo con Eve de Bonafini por las posiciones que ha tomado, pero también coincidimos con lo que Eve le decía a Facundo el otro día, de que lo necesitamos vivo y su pueblo lo necesita vivo para encarar la resistencia. Pero bueno, no dejamos de verla desde afuera, así que esto está dicho con todo respeto. Un abrazo grande. Sí, Fer. Yo te entiendo lo que vos decís, entiendo lo que dice Eve. Yo a vos te tengo que agradecer porque desde un primer momento estuviste difundiendo. Pero Facundo está vivo hace 32 años. En la lucha está hace más de 10, 15 años. Como mapuche y visible está hace poco. Pero él estaba vivo hace un año atrás, ¿eh? Él apenas lo detuvieron, estaba vivo. Los reclamos que hace desde la cárcel los hizo porque estaba vivo. Entonces él tomó esa decisión porque no hay apoyo. Entonces, no podemos esperar que él se muera para después llorarlo y salir a ponerlo como un mártir y empezar a seguir su lucha después de muerto. Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí. Yo tengo que agradecerles a ustedes. También le agradezco a Eve que haya tomado la iniciativa, haya ido a la casa de Chubut, haya querido hablar con este impresentable de Arcione que tiene la provincia en llamas y no está haciendo nada. Hoy en los acampes acá en Esquel, te digo, hace mucho frío. Sí, sí, 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero. Uf. Y la gente está resistiendo porque necesita una respuesta. Uh-huh. Abrazo grande, Isabel. Abrazo. Gracias. Hemos charlado con Isabel Walla, la mamá de los jóvenes Walla, no solo de Facundo, y a punto de volver a visitarlo a Facundo. Yo creo que les va a ser difícil negar la instancia de la realización del Winnioy a esta altura, digamos, con el estado público que tomó la situación, pero es la justicia argentina y todo puede esperarse, digamos, no nadie puede garantizar esto, ¿no? Pero digamos que el mismo gobernador haya tenido que salir ayer a hacer esta declaración, da cuenta de que lo que se fue publicando en los medios alternativos del domingo a esta parte, digo, no fue solo lo de Eve, fue también, o en todo caso Eve se enteró porque hubo medios como Cítrica o como nosotros que publicamos el domingo preocupadas notas a propósito de lo que está pasando con la salud de Facundo y la reacción rápida de Eve de Bonafini que terminó generando un impacto político que hizo que los medios tradicionales se ocuparan nuevamente de demonizar la figura de Facundo y a la vez, y la lucha de los mapuches, y a la vez que tuvieran que dar una respuesta a por qué no. A ver, vos imaginate lo siguiente, en el rito judío, por ejemplo, para rezar, los que son religiosos, necesitan un mínimo de 12 personas, de 12 varones, además porque en esa época las luchas de género no existían. Ahora medio que tampoco. En las religiones, no, claro, vale, no, ¿cómo se van a ayornar? De ninguna manera, y mucho menos con esas cosas. Claro. ¿No? Mucho menos con esas cosas. Entonces, vos imaginate lo que sucedería si algún preso religioso judío quisiera realizar un rezo y para eso necesitara que ingresaran otros 11 judíos para poder tener lo que se conoce como el Minyan y no los dejaran. Tendrías a la Daya escandalizada con el asunto. Si la Constitución dice que hay que respetar, e incluso los mismos reglamentos del Servicio Penitenciario Federal dicen que hay que respetar los ritos, las creencias de cada uno y que lo puedan, que la cárcel no sea un impedimento para llevar adelante los rezos, claramente aquí aparece una cuestión política. Por eso también publicamos el domingo las notas las fotos del Winnioy en el 2016, donde se ve claramente que en una de las fotos se ve claramente que están ellos, que está el grupo familiar y de la comunidad, y al lado tienen 20 agentes del Servicio Penitenciario Federal armados hasta los dientes, digamos, ¿no? Mm. O sea, no hay posibilidad alguna de que eso derive. Es absurdo, además, pensar en que pueda ser peligroso para los demás presos. Pero bueno, esos fueron los argumentos que dio la Cámara allí en el en General Roca. El musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de, de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, hoy tenemos... hoy no, todos los días tenemos mundial, pero hoy juega Argentina, así que el tema que vamos a elegir, que eligieron ustedes para el cierre, Luis y Graciela, tiene que ver, o sea, lo podemos aplicar al mundial, lo podemos aplicar a lo que habíamos dicho, a la premisa inicial de que como hoy el empieza invierno, el invierno, claro, pero lo podemos aplicar también al mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sugeriría que los oyentes estén con un Tramontín al lado. Porque es uno de esos tangos que uno... Te van a acusar de ser de las RAM y querer entrar al Winnie hoy. Es uno de esos tangos que uno tiene que tener un cuchillito al lado porque te matás. Qué loco, ¿no? Porque las confesiones de invierno también... Como mínimo unos carilines. Claro. Confesiones de invierno también es para llorar. Para pegarse un tiro. Sí. Todo lo que remite al invierno... Estamos en onda bajón. Aguante el calor, ¿no? Igual, aguante el calor, claramente. Nos vamos con... que nos vamos con Agustín Magaldi. Esperen que pase el aviso de... Dale, dale. Tengo 15 segundos de aviso de YouTube. Ah, bueno, claro. Ahí está, puede saltar el anuncio, saltar anuncio. Y después viene la voz de Agustín Magaldi. Con nieve. Bien. Nos encontramos mañana para seguir haciéndole Enredando las Mañanas. Luis ya está guardando todo. No cantes, hermano, no cantes. Como está cubierto de nieve y los lobos aullan de hambre. Cubierto de goles en contra. ¿Cómo, cómo? Mientras hoy no esté cubierto de goles en contra. Nuevamente ilumine. Aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve. Rumbo a Siberia mañana, saldrá la caravana. ¿Quién soy? Y el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror. Mientras el Moscú mi Olga tal vez a tu amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios. Unidos por crueles cadenas, por la estepa mil leguas haremos, caminando con rumbo a Siberia. No cantes, que ruda de nada. Ya Moscú está cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Ya Moscú está cubierto de nieve y la nieve ha llegado a mi alma. Rumbo a Siberia mañana. caravana. ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Mientras el mofún mi olga tal vez a otro amor se entregó. No cantes, hermano, no cantes, por Dios, mi alma. Olga, Olga, mi alma. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.